seres mitológicos vascos. Los chicos de la Biblioteca Barandiarán de Unión Vasca les vamos a leer descripciones de los seres mitológicos vascos. Ojalá que les guste. Gaueco, el de la noche, es el genio de la noche o la misma, noche personificada. Un dicho ancestral nos dice, el día es el de los del día y la noche es para los de la noche. Esto es, el día es para las personas y la noche es para los espíritus de la noche. La casa es un templo, en ella las personas se sienten protegidas, pero la noche es de los espíritus y no se permiten que las personas realicen ciertas labores durante la misma. Si se atreven a ello, caerán en sus garras. Gaueco castiga sobre todo a quien burlándose de los espíritus trata de hacerse el valiente en la oscuridad de la noche. En algunos casos hace sentir su presencia mediante una ráfaga de viento mientras pronuncia en la sentencia antes citada, la noche para Gaueco, el día para el del día. Bazahaun, este conocido genio es el señor de los bosques. Habita en lo más profundo de los bosques o en cavernas. Tiene un enorme cuerpo de forma humana cubierto de pelo. Su larga cabellera llega hasta las rodillas, cubriendo casi todo su rostro, su pecho y su vientre. Uno de sus pies es de forma humana, pero el otro tiene forma circular, como una gran pezuña. Es el protector del bosque y la naturaleza en general. Especialmente cuida los rebaños. Cuando se acerca una tormenta, Bazahaun de fuertes aullidos para que los pastores pongan a salvo a sus animales, también protege a las ovejas de los lobos. Cuando las ovejas perciben que el genio está cerca, hacen sonar sus cencerros. Al oír eso, los pastores pueden estar tranquilos, ya que eso significa que el rebaño estará protegido de los lobos. Aparecen los relatos populares como el primer agricultor, como el primer herrero y como el primer molinero. Las leyendas cuentan que el hombre le robó a Bazahaun el secreto de la fabricación, de la sierra, del eje del molino y la técnica para soldar metales. Los hombres obtuvieron la semilla de trigo y aprendieron su cultivo. Tártalo. Con este nombre es conocido un cíclope o genio maligno con un solo ojo en la frente, cuyo quehacer principal es el pastoreo. Este terrorífico personaje secuestra a los jóvenes del pueblo y se los come, por lo que en muchos lugares de Vasconia se siente verdadero pavor hacia él. Lamia. Este personaje es mitad mujer y mitad animal. La parte superior del cuerpo de la Lamia es de una hermosa mujer y las extremidades inferiores pueden ser como la de una gallina, o un pato o una cabra. La actividad que más agrada a las lamias es peinar su larga melena con un peine de oro a la orilla de los ríos o lagunas. Habitan en cuevas, remansos de arroyos, en manantiales y estanques. Es frecuente que pidan ayuda bajo amenaza de los humanos para algunos trabajos, como el de la matrona. En otros momentos, sin embargo, la lamia puede presentarse cortésmente ofreciendo ayuda. Son frecuentes los enamoramientos de lamias y jóvenes lugareños, ya que estos quedan deslumbrados por su belleza. Si una persona ingresa a su morada, no debe llevarse nada sin su permiso, ya que al llevarse algo oculto no podrá salir. Por otra parte, si las lamias ofrecen un regalo a una persona, esta debe llevar el regalo a su casa sin mirar hacia atrás. Si lo hace, los regalos desaparecerán. Amalur, Madre Tierra. Para el vasco ancestral, la tierra, o Lur, ha encerrado un carácter mítico directamente asociado a los viejos cultos de fertilidad, íntimamente relacionados con el mundo de lo femenino, en el que la diosa Mari adquiere un principalismo protagonismo. Por ello no es de extrañar que en sus orígenes la tierra misma fue diosa y madre de todas las cosas también para el País Vasco. Mari es el genio más importante de la mitología vasca. Es la personificación femenina de la tierra. Es la reina de la naturaleza y de todos sus componentes. Cuando Mari se acerca, se anuncia con una tormenta. En muchos lugares acudían a Mari para pedir que ahuyentase el granizo. Mari es la diosa de la justicia. Premia el ayudar a los demás. Los delincuentes son castigados con la pérdida de lo que han obtenido a partir de la mentira o el robo. La mayoría de las veces, Mari se muestra en forma de una mujer hermosa. También dice que la han visto surcando los cielos en un carro de oro, tirado por caballos o sobre un carnero. En algunas localidades dicen que viste de rojo, o despide llamas, o aparece en la entrada de su cueva con un carnero al lado, que es su animal preferido. Mari vive bajo tierra y sale a la superficie por cuevas. Si alguien penetra en su vivienda, lo castiga. Pero si ha entrado con su permiso, siempre debe tutearla, no debe sentarse en su presencia y al retirarse, nunca debe darle la espalda.